Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. O sea, el juicio en aquella época fue por agua, ¿verdad? Dios destruyó a toda vida, lo que quedaba en el mundo, por agua, por un cataclismo, ¿verdad? Y el juicio final será por fuego. Así que seremos librados de este horno de fuego. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho de Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traeré salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Amén? Amén. ¿No es tremendo lo que el Señor nos promete? ¿Hay diferencia entre el justo y el injusto? ¿Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? Creo que es obvio, ¿verdad? Vamos a leer entonces el capítulo 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Fijaros que no me había yo dado cuenta de este detalle, pensaba que eran parejitas de todos. Y recién me di cuenta cuando lo estaba estudiando, porque cuando uno estudia algo para darlo, no hay mejor manera de que se te queden las cosas o de encontrar cosas nuevas en la palabra de Dios, que siempre tiene algo nuevo. Y pensaba pues que qué cuidadoso es el Señor hasta con los más mínimos detalles, ¿verdad? Y hasta los números, o sea, 7 parejas, 7 es el número perfecto, el número de Dios, y cómo hace las cosas el Señor en un orden perfecto, ¿verdad? Y separó 7 parejas para preservar a todos los tipos de animales. Y dice, más a los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Fijaros que todavía no sabían lo que era la lluvia, no habían visto llover nunca. Y sin embargo, Noé, Dios le dijo, construye el arca, le dio las medidas, le dio todo exacto como tenía que ser. Y yo me imagino que en aquel tiempo cuando pasaban sus vecinos, cuando pasaban sus amigos, le decían, ¿pero qué estás haciendo, hombre de Dios? Si nunca ha llovido, ¿para qué estás haciendo ese barco? Me imagino que sería el hazme reír, ¿verdad? De todos los demás. Pero él creyó, ¿a quién? A Dios. A Dios. No a los hombres ni lo que dijeron los hombres de él, ¿verdad? ¿Qué nos toca? Creer al Señor. Por ridículo que parezca al mundo las cosas, nos toca creer al Señor. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Era Noé de 600 años, chavalín, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. He estado leyendo algunos comentarios y dice que bueno, que se desataron las aguas de debajo de la tierra, también las fuentes se abrieron, el mar, ¿verdad? Me imagino que sería, pues, las olas, imaginaros tsunami. Todas estas cosas que han estado pasando, los tsunamis y todo eso, nos han parecido terribles. ¿Qué magnitud tendría todo esto, verdad? Y todas estas cosas, hermanos, son cumplimiento de la palabra de Dios. Lo que está ocurriendo hoy en día son avisos del Señor para que los cristianos levantemos nuestra cabeza. No para que nos asustemos, pero cuando la gente dice, no, el mundo tiene que mejorar, las cosas tienen que mejorar, el mundo no va a mejorar y nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero nosotros lo que tenemos es que levantar nuestra cabeza. El mundo no se ha controlado. Dios sigue estando en control. No hay nada que ocurra que Dios no lo mande o que Dios no lo sepa. O sea que todas esas cosas son cumplimiento de la palabra de Dios. Y lo que tenemos es que levantar nuestra cabeza y afirmar nuestro corazón y aferrarnos al Señor y a su palabra en fe. ¿Amén? Amén. Dice, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. También hay muchas cosas en la Biblia que sucedieron en 40 días, en 40 años, o sea, son números que van todos, y los estudiosos de la palabra van viendo, ¿verdad?, cómo cada cosa tiene un sentido y un significado en la palabra de Dios. Cada número no está ahí por casualidad. Luego, los científicos han podido comprobar que las cosas que estaban escritas en la palabra han sido así, ¿verdad? La ciencia ha ido comprobando que la palabra de Dios tenía razón y sigue teniendo razón. ¿Amén? Dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto 40 años. Jesucristo estuvo ayunando 40 días cuando resistió la tentación de Satanás. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Había salvación para Noé y para su generación, ¿verdad? Para su casa. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alcanzaron al arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho, bueno, se dice que el arca vino a encallar o a reposar en el monte de Ararat, en Armenia. O sea, creo que son 740 kilómetros de distancia de donde había salido a donde llegó, a donde vino a descansar. Y si las aguas subieron mucho, y además era enorme el arca, o sea, era transatlántico. Miré las medidas y creo que tenía 135 metros de largo y 200 y pico de ancho. O sea, que era un imperio. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. O sea que fue una devastación total. Y yo me imagino que entonces cambiaría toda la, la geografía, ¿verdad? Desde la tierra, toda la topografía, que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hermanos, esto nos enseña que la palabra de Dios se cumple punto por punto, ¿verdad? Y lo próximo que vendrá será el juicio por fuego. No dejemos de anunciar la salvación de Dios para un mundo que se pierde. Levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca y lo que el Señor nos ha prometido es cielos nuevos y tierras nuevas, donde no habrá más llanto, donde no habrá más enfermedades, donde no habrá más muerte ni más dolor, ¿verdad? Este mundo aquí va a pasar, pero nosotros tenemos la promesa de una tierra nueva donde reinaremos con el Señor. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.